siento cerca, pero tan cerca mi corazón. Aunque tan lejos te siento cerca, pero tan cerca mi corazón. Cuando te pidan amor, di que no puedes, y lleva siempre en ti que yo te quiero. No te ilusiones con otros amores, amores que tú no has de querer. No te ilusiones con otros amores, amores que tú no has de querer. ¡Ya! ¡Cómo te quiero! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Cómo te quiero! Siento cerca, pero tan cerca mi corazón. Cuando te pidan amor, di que no puedes, y lleva siempre en ti que yo te quiero. No te ilusiones con otros amores, amores que tú no has de querer. No te ilusiones con otros amores, amores que tú no has de querer. ¡Ah! ¿Cómo te quiero? Amorcito, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Mi amorcito, mi amorcito, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero?